Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día miércoles 10 de agosto 2022. Y justamente los días miércoles, y para saber lo que hay tras cada noticia, los acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. A total disposición de nuestra conversación. Bueno, Lautaro, son distintos los temas políticos para abordar esta mañana. Se ha señalado desde el propio Partido Comunista, de cual usted es su secretario general, lo señalaba también la semana pasada, que en temas de bajada de leyes o perfilar, dar precisión en un tema tal vez acotado, para algunos temas específicos de la nueva Constitución, se podrían incondicional realizar algunos ajustes, algunas precisiones, incluso antes del plebiscito, se señalaba. Ahora se habla desde otra fuerza política sobre la idea de generar acuerdos para posibles modificaciones en algunos artículos de la nueva Constitución. El presidente Gabriel Boric señalaba ayer, comillas, no me cabe ninguna duda de que durante esta semana vamos a tener un acuerdo de los partidos, en buena hora que sea así, y que ojalá el debate por parte de quienes son partidarios de la nueva Constitución también se centre en los aspectos luminosos de ella. Algo parecido también de lo que señalaba el Partido Comunista. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Lautaro? ¿A qué temas se están abocando? ¿Ya hay precisión o perfilar algunos de estos temas antes del plebiscito? A ver, lo primero que uno puede compartir con quienes nos escuchan es que de parte de las instituciones políticas, de los partidos que están vinculados al gobierno, hay una disposición de voluntad de ver cómo cada una y uno contribuye a lograr lo que yo llamaría los mínimos comunes respecto a el desafío de precisiones, completar e implementar lo que será el día mañana la nueva Constitución que se apruebe el 4 de septiembre. Yo marcaría dos o tres cosas que son las que además siento que el propio presidente Boric marca. Uno, el reconocimiento total al proceso constitucional que se ha vivido desde el plebiscito de entrada, con manifestaciones de voluntad de soberanía ciudadana de guarismos amplísimos, incluso históricos. Son casi un 80-20, tanto en lo que se refiere a una nueva constitución como a quienes elaboren la nueva constitución. Luego, la elección de los convencionales. Y finalmente, el trabajo de la convención, que más allá de las observaciones que a todo debate humano y de una diversidad tan grande, todo el mundo puede tener una mirada, se propusieron aprobar los acuerdos por la vía de un quórum muy alto, el más alto que hay, 2/3. Entonces, cuando uno toma nota de las representaciones que tienen las fuerzas políticas dentro de la convención, de los mismos movimientos sociales, yo quiero marcar que el Partido Comunista, de 155 convencionales electos, solo eligió 6. Sin embargo, se dispuso a ser contribuyente en una motivación muy grande por terminar con la constitución vigente que tiene origen allá en el año 80, la constitución del abuso, de la desigualdad, de los privilegios para los multimillonarios y para el gran capital, y creo que hizo la pega. Se destacaron nuestras y nuestros convencionales aportando a ese proceso. Pero son la dimensión que tiene en el marco de lograr 2/3. Bueno, sobre esa base el texto de que se propone como nueva constitución tiene pasajes que son de categoría mundial. Por ejemplo, el capítulo de los derechos fundamentales, que vincula la constitución con la relación con el medio ambiente, con el derecho animalista, con marcas que son referenciales y que además reitera y proyecta una institucionalidad absolutamente paritaria desde el punto de vista de género, tal como fue paritaria en la elaboración de esta convención. En ese plano, con esa salvedad, marcando, sí, de parte nuestra, yo creo que es compartido por otros, que no se trata de suplantar la soberanía ciudadana que se pronunció, porque sería un despropósito que los partidos políticos creyeran que pueden, mediante un acuerdo entre ellos, dar al traste con lo que ha sido un trabajo abierto, evidente, incluso tan lleno de observaciones críticas en lo que se refiere a funcionamiento, pero estamos hoy día hablando del contenido, de la esencia. Y como tenemos esa voluntad, yo tengo la firme convicción que en las horas que vienen, no sé si hoy día, mañana o pasado, se va a cumplir con la misión que nos instara el presidente de la República a las fuerzas de gobierno a concluir un texto que pueda facilitar una mejor implementación de la nueva constitución y hacerle las precisiones, si da lugar las correcciones, que aclaren los alcances que tiene tal o cual cosa formulada en la constitución. Tengo un sano optimismo que esto es resolver una inquietud que se ha marcado en la ciudadanía y que no va ni a tener una irrespeto con lo que trabajaron los convencionales, por el contrario, va a haber un reconocimiento porque lo central y lo principal es lo que va a estar vigente y nos acerca a conquistar, y esta es una última cosa que quiero marcar, lo que es el tema de fondo. Nada de este debate tiene sentido si no la jugamos por entero para salirle al paso a las mentiras, a las descalificaciones, a la desesperación multimillonaria de la derecha para tratar, sobre la base de falsedades, hacer que la gente ponga el foco en cuestiones que no existen en la Constitución y entonces concentrando toda nuestra energía en hacer claridad, digamos, de qué se trata al final votar por el rechazo, que no es más que votar, le guste uno o no, votar por los privilegios vinculados a los números menores que la sociedad chilena gozaron de los efectos de la instalación de una política neoliberal, respecto a lo que son una constitución de derechos y de grandes posibilidades, no solo en el plano del núcleo propio, de la familia, del plano personal, sino esencialmente del plano también país, porque abre todas las posibilidades con una potencialidad que no teníamos en lo que es un nuevo modelo de desarrollo para el país. Importante la aclaración entonces del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, ya que justamente en el día de hoy, Lautaro, en la prensa nacional se habla de cocina. Hoy la prensa está advirtiendo una cierta cocina de parte de los partidos de gobierno, y que importante que usted lo aclare, que no hay dudas, entonces, no hay dudas de la soberanía ciudadana o generar acuerdos para cambiar temas estructurales de la nueva constitución, pensando por ejemplo en el sistema político. En eso el Partido Comunista, entendemos, interpretamos, no se pierde, no hay duda de esta soberanía ciudadana. Lautaro, antes de ir a otra materia, hay un texto también de la Democracia Cristiana, que fue respaldado por el propio presidente de ese partido, Felipe Delpin, que plantea iniciativas exclusivas, por ejemplo, del mandato, del mandatario, en tema que planteen, que digan gastos, por ejemplo, acortar el mandato presidencial, reponer el estado de excepción o de emergencia que no están en la nueva constitución. ¿Los puntos que ustedes tienen en el Partido Comunista se asemejan a esto? ¿Van en ese lado pensando en el sistema político para reiterar a propósito de esta advertencia que empieza a hacer la prensa nacional, Lautaro Carmona? A ver, la primera tranquilidad que debemos tener y debe tener que tienen interés en seguir muy al detalle lo que es este proceso antes de llegar al 4 de septiembre, es que todos los alcances que se hagan están sobre la base de que lo sustantivo que nomina con mayúscula y con negrita nueva constitución no solo se mantiene vigente, sino es el centro de cualquier intercambio. Aquí jamás va a ser puesto a prueba o en duda o cuestionado la idea central de una nueva institucionalidad que termine con el Estado subsidiario, que permita un rol del Estado en la perspectiva de darle fin a la eterna transición e iniciar un proceso de democratización plena en todos los aspectos y planos y rincones de la sociedad chilena, y en una mirada absolutamente democrática. Y en esa perspectiva, ya digo, están acotados a ciertos temas, cuestiones que pueden hacer comprender mejor el alcance que tuvieron los convencionales para determinar de esa manera, con esa semántica, tal o cual artículo, tal o cual subtítulo, y será de comprensión plena de todos. Ahora, si yo hago un intercambio con las formulaciones que ha hecho pública la Democracia Cristiana, en legítimo derecho de lo que es su institucionalidad como partido, y que lo hace también desde la perspectiva de ser contribuyente y no debilitar el proceso del 4 de septiembre, cometería el error político de iniciar un intercambio por los medios de algo que ha sido celosamente y en buena hora resguardado en un intercambio de las representaciones de partido para llegar a abrir esto al momento que corresponde, que ya decía, espero que sea en un tiempo breve, en que se pueda conocer un texto que contenga los mínimos comunes que han formulado como síntesis los planteamientos de los distintos partidos. Doctor Carmón, usted mencionaba que los constituyentes de su colectividad política eran seis, hicieron un trabajo arduo, acá en Entre Telones lo observábamos, seguíamos ese trabajo, de otras fuerzas políticas también. Pero al observar, al ver la franja electoral que se emite diariamente, se comprueba desde el rechazo, desde quienes tienen aquella visión, que los convencionales finalmente que están por el apruebo hicieron la nueva constitución con odio, con rabia. En cambio, uno observa a través de la franja que quienes hoy están por el rechazo hicieron la nueva constitución o trataron de hacerla con amor. ¿Qué impresión le deja a usted la franja electoral cuando se manifiesta este odio y este supuesto amor de esta otra fuerza política conservadoras? A ver, yo distingo de tu formulación, que me parece muy interesante, dos cosas. Uno, el tema de la franja. Y el tema de la franja de suyo dice mucho. Yo conversaba el otro día con, no sé, una decena de concejalías vinculadas al partido, y la experiencia que sacábamos era que una vez que partió la franja no hay diálogo mejor que partir diciendo: usted vio la franja, ¿qué entendió de esa franja? Y demostrar entonces por la vía de los hechos, porque la franja la hizo la derecha, un equipo de la derecha, y la de apruebo dignidad o del apruebo la hizo un equipo propio también. Entonces nadie puede cargarle al otro que puso en su franja cuestiones que no son su pensamiento, ni su método, ni su enfoque. La franja de la derecha está cargada de calificaciones al voreo, usando incluso subliminales que despierten las manifestaciones más negativas de la gente. El odio, lo oscuro, esto, lo otro. Nada de eso está en la Constitución. en ninguna parte, ningún artículo, ni en la introducción de la Constitución, habla que la gente debe actuar con odio. O sea, es una convicción de la derecha. Ahora, lo dice porque de seguro, cuando ellos, por la vía del control del poder, hicieron la Constitución vigente, lo hicieron pensando en no darle tregua ni posibilidad alguna a la gente que por definición y doctrina eran sus enemigos. Ahí sí que hay odio, ahí sí que hay odio. La franja del apruebo es una franja llena de propuestas. Y como no se trata de ofertones, ni ofertas, ni nada parecido, como quiere la derecha descalificar, cada formulación está vinculada a un articulado de la nueva Constitución. Se cita el artículo. Cuando se reivindica, por ejemplo, el tema del agua, el tema de los derechos de la mujer, el tema de los derechos del trabajo decente, en fin, el tema de la salud, el tema previsional, el tema de la política de seguridad, se cita y se relaciona con qué tiene que ver esa formulación y el texto de la nueva Constitución. Entonces estamos, por una parte, en una campaña que busca por la vía de la publicidad, para la cual ellos invierten muchos millones, descalificar sobre la base de mentiras y noticias falsas. Y recurren a las manifestaciones valóricas peores que puedan despertar en los seres humanos. Nosotros llamamos a que la gente actúe en consecuencia con la tranquilidad que lo que viene es una sociedad mejor, donde la convivencia entre todos los seres humanos que componemos las distintas comunidades de la sociedad chilena, ya sea barrial, ya sea etaria, ya sea laboral, ya sea de género, etcétera, etcétera, sea en el respeto y en las mismas posibilidades para las partes. Entonces, y las diferencias las harán las capacidades, las actitudes, las vocaciones, al estar, digamos, en el lugar que corresponde cuando corresponde. Eso es una formulación de un país, de una mejor sociedad, lo que trasunta la franja del apruebo y la sociedad del terror, de dominar por el miedo, de lograr desmovilizar a la gente por pánico, es la franja de la derecha, que no se sostiene en ninguna cita de algún artículo que esté presente en el proyecto de nueva Constitución. Creo que lo que tienen que hacer las partes, o en este caso nosotros, es ir más a una conversación todavía más pedagógica, todavía más cercana, para que estos elementos que están bombardeando a través de los medios de comunicación, a través de las redes, a través de los liderazgos de la derecha, queden en su justo lugar y la gente en dignidad asuma la competencia que la soberanía democrática le asigna y la use a plenitud en función de cuáles son, en libertad de acción, sus intereses y sus perspectivas de vida. Destacamos de su palabra, Lautaro Carmona, que por tanto la campaña de rechazo no ha citado el texto constitucional en su propia campaña. Entonces, la mayor fortaleza, de alguna forma, de la campaña del apruebo es la propuesta misma, es el texto constitucional. Por eso no lo cita. Así es, tú tienes toda la razón. Fíjate que yo no es que crea que todo el mundo, ni siquiera estoy hablando del activo militante, vaya a leerse de pe a pa todo el texto de la Constitución, pero evidentemente si da, habilita un vínculo con alguno de nosotros y tú tienes una vinculación autorizada con ellos de mutuo propio, y le citas un artículo, va a ir al artículo y se va a dar cuenta que estás diciendo la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que tú estabas indicando. Que la mayor cantidad de personas conozca lo que más se pueda en forma literal del texto que está propuesto y relacione ese texto con sus condiciones de vida actual y con lo que será su calidad de vida el día de mañana. Y va a concluir que lo que está haciendo con un papel activo de participar del apruebo está construyendo un destino para él, para ella, pero sobre todo para los que vienen, un destino de una sociedad más plena, de una sociedad profundamente democrática, que tenga justicia social y que asuma los derechos que toda persona tiene por ser parte de este Estado y por tanto la obligación que el Estado tiene de garantizar en educación, en salud, en vivienda, en previsión, en seguridad, etcétera, las condiciones de la calidad de vida de la gente. Lautaro Carmona, al hacer un análisis de contenido, de referente, que tienen ciertas similitudes, esos conceptos, de lo que son las noticias, de lo que son los discursos finalmente de la gente del rechazo o de la derecha, pareciera ser que al hacer esos análisis se ha iniciado una campaña bastante agresiva en contra del presidente de la República, Gabriel Boric, tratando de acallar su programa de gobierno, acallar la labor de divulgación del plebiscito constitucional. De otra forma, ese análisis pareciera reflejar que la derecha está intentando socavar la acción del gobierno y al mismo tiempo la asocia al plebiscito. Es bastante peligroso tal vez esta campaña subterránea que se realiza a través de los propios discursos políticos. ¿Usted ha notado eso? ¿Ha percibido aquello? ¿Hay cierta correspondencia entre lo que planteamos y su experiencia frente al hacer político, Lautaro Carmona? No tengo ninguna duda. Es cosa de, más allá de lo que puedo tener como juicio crítico, es cosa de comprobarlo en los medios abiertos, en las actuaciones limitadas que el punto de vista territorial tienen los liderazgos de la derecha. Pero tienen una batería publicitaria que desde la hora cero se propuso desestabilizar al fin la posibilidad que el gobierno que encabeza Gabriel Boric lleve adelante un programa de transformaciones estructurales que empatan con la posibilidad de un salto de calidad una vez que se apruebe la nueva constitución. Pero si empatan no es hacer coincidente y de subordinación absoluta. El proceso de una nueva constitución, donde ya dije un 80% votó a favor de que hubiera nueva constitución. Luego vino la elección de los convencionales. Y eligieron los convencionales en una diversidad política y social como la que conocemos, y donde el Partido Comunista tiene una bancada que jugó un gran papel, pero que era del tamaño que ya indiqué. Grandes cuadros políticos, grandes constructores de acuerdo, grandes constructores de unidad en torno a las grandes cosas, y por eso que tienen tanta empatía con el proyecto que luego sale. Pero este proceso fue hecho antes de la elección presidencial. Por tanto, no era obligatorio que ganara la presidencia una candidatura de los cambios estructurales, de grandes compromisos democráticos, de los ajustes con la justicia social, etcétera. Podría haber habido un gobierno que no fuera este, incluso un gobierno de derecha, y el proceso convencional iba a vivirse exactamente igual. Claro, iba a vivir con el cerco, la asfixia, tal como lo hizo Piñera, de no darle ninguna posibilidad de condiciones de logística, de infraestructura, para un mejor trabajo, pero tenían que cumplir el mandato para el cual los eligieron. Entonces no pueden asociar como una unidad absoluta que no sea una propensión, que no sea una tendencia, pero es por opción, no porque institucionalmente esté vinculado así. No, la convención no depende del gobierno actual. La convención fue una soberanía democrática hecha a la medida para elaborar una propuesta de nueva constitución. Entonces lo que hace la derecha es tratar, si yo no le puedo dar a la convención y al texto, porque si tú te fijas, gran parte de la crítica de la derecha, incluyendo la promoción del terror y de los miedos, tiene que ver con elementos aislados de convencionales, elementos aislados del funcionamiento de la convención, pero no del texto, no del producto, que es el que está hoy día en debate. Si ya son ex convencionales, ya no hay sesiones de la convención, Entonces, seguir hablando de las sesiones que llegan tarde, que llegan temprano, que hablan fuerte, que hablan despacio, eso es de verdad anecdótico. Pero el tema de fondo es, ¿qué dice el texto? Bueno, ese texto fue elaborado al margen de quién ganaba la presidencia. Ahora, afortunadamente, a favor de Chile y a favor de la historia, ganamos la presidencia con Gabriel Boric. Y por tanto se crea otra condición. Pero el hecho es, incluso desde el punto de vista del rigor institucional, del rigor histórico, son fenómenos y procesos que pueden ser muy convergentes, que pueden tener altísima sinergia, altísimas coincidencias, pero son procesos distintos. Eso es, y a la derecha le conviene, porque si alguien se pasa con luz roja, no sé, en Chupunco, bueno, asocian que eso tiene que ver porque el gobierno no pone el semáforo del color que toca, y es responsable, si es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la convención. Es decir, es un juego macabro, que lo hacen intencionadamente, porque lo hacen para, en la desesperación de defender lo que pueden perder, estoy hablando de la derecha más dura, y por eso siento mucho que alguna gente con discurso, entre comillas, progresista o con un pasado reciente, no en la derecha más dura, al final se subordinen a las orientaciones de la derecha más dura, y aquí en la vida hay momentos en que las opciones tienen pocos matices. O se vota apruebo o se vota rechazo. Entre medio podemos dar muchas explicaciones, pero esas son las opciones que hay. Uh-huh. Ahora, Lautaro, usted no ha mencionado, no sé si le queda unos minutos más para una última pregunta. Usted lo ha mencionado, que hubo un trabajo de los convencionales constituyentes, hay un producto que hoy la ciudadanía lo tiene en sus manos, lo observa y tiene que hacerle sentido a esa persona. Pero le consultamos a usted, ¿cuál es el corazón central de la constitución del abuso y cuál es el corazón central de la nueva constitución? Y queremos hacer esa mirada, esa comparación que nos pueda servir también para hacernos sentido, para acercar esta nueva constitución a la gente, a la ciudadanía, o para acercar la constitución del abuso. A ver, yo creo que el corazón de la constitución del abuso, que tiene origen en el año 80, además de descalificar todo el proceso con el cual se instala, es que es la constitución del Estado subsidiario. Uh-huh. Es la constitución del Estado neoliberal. El Estado subsidiario es el que permite que todo servicio, todo derecho, se transforme en un nicho de negocio y de lucro. La educación, la salud, la previsión, la vivienda, etcétera, etcétera. Y ese fin de lucro está ladeado para que un sector sea el que acceda a esos nichos y entonces se multiplique la riqueza acumulada al punto de llegar a tener la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres más profunda y grande que hay desde el punto de vista comparado con otros países a nivel mundial. Esa es el corazón del Estado o del Estado que defiende y reivindica la constitución vigente, la del abuso. Uh-huh. La propuesta de nueva constitución es una constitución de derechos para quienes constituimos la sociedad chilena, derechos no solo vinculados a las personas, que son en primer lugar, sino también incluso a la naturaleza, a los animales, al funcionamiento, es una puesta al día, es una constitución, alguien diría, moderna, que tiene que ver con los desafíos contemporáneos que tiene el mundo, en la crisis planetaria desde el punto de vista del sobrecalentamiento, desde el punto de vista, por tanto, hídrico, desde el punto de vista energético, y cómo eso repercute en las condiciones de vida de los seres humanos, de los seres vivientes, incluyendo la naturaleza y la agricultura y los temas alimentarios. Es decir, es una constitución que permite imaginar un cambio de rumbo en cuáles son las prioridades que debe tener la actividad institucional dentro de una sociedad para permitir la integración de todas y todos sus habitantes y toda la plenitud viviente a una condición de vida distinta, pero distinta al punto de vista que sea mejor, más plena y con más proyección. Es, al fin, una constitución que garantiza un Estado plenamente democrático. Entendía la democracia como todos los aspectos y las políticas públicas en beneficio no restrictivo, no elitista, no excluyente, sino inclusivo, integrador en todos los aspectos de la vida que tú puedas marcar. Esas son el blanco y el negro de ambos proyectos. Por eso que hay una convicción tan fuerte de por qué hay que aprobar, porque no podemos seguir con una constitución vigente que ha hecho pedazo la sociedad chilena, que ha transformado todo en una enfermedad de la ganancia como fin en sí mismo, como un leitmotiv de vida completa, incluso por sobre los valores de relación entre seres humanos, y debemos avanzar hacia la sociedad que recoja todas esas grandes demandas legítimas. ¿Cómo no ser legítimo aspirar a un trabajo estable y a un salario justo? Eso es el trabajo decente. Y yo no se lo voy a asignar per se porque el lado de allá o el lado de acá sean más cercanos conmigo. No, le voy a crear la condición para que las partes puedan conversar y puedan negociar, pero para eso hay que transformar lo que es hoy por hoy el derecho laboral. Y ahí está el planteamiento y los artículos dedicados al tema de los derechos laborales de los trabajadores en la propia Constitución, para evitar que la derecha vaya al Tribunal Constitucional a hacer abajo avances que habíamos logrado en titularidad sindical, en derecho de negociación ramal, etc. Entonces, se puede comparar y hay que ver las dos constituciones sin ningún problema. Una es la del Estado subsidiario y, por tanto, el Estado neoliberal. Otra es un Estado de derecho y, por tanto, un Estado que sostenga el inicio de una recuperación a plenitud de la sociedad más profundamente democrática y de justicia social. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y explicar lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y una invitación a todas y todos los auditores a que todos tenemos a alguien cerca que nos puede decir dónde podemos, en un fin de semana largo, hacer campañas por el apruebo para ser parte de un colectivo que también sea protagonista en lo que vamos a conquistar, porque vamos a tener que conquistar con la conciencia, con el voto de mayoría, con el voto en consecuencia, el 4 de septiembre para entrar a un Estado distinto, más pleno, más luminoso, más vinculado a lo que siempre hemos soñado para los propios y para nosotros mismos. Muchas gracias, hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.